mañana? Bueno, esta mañana empezamos tempranito porque estuvimos pasando por la estación de servicio YPF, ya que, bueno, como se anunciaba y se viene pronunciando desde el comienzo de esta semana, se anunciaba que había habido un incremento en lo que respecta a combustibles, puntualmente a naftas y gasoil. En las naftas hubo un incremento del 2,5% y en el gasoil un incremento de 1,75%. En lo que va del año, Gaby, llevamos un 17,5% de incremento y este vendría a ser el séptimo aumento que están atravesando los consumidores y las consumidoras. Es por eso que esta mañana tempranito estuvimos hablando con alguno de ellos para consultarles cómo les había repercutido este séptimo incremento y, bueno, cómo se relaciona esto con respecto a los discursos que se emanan desde el Ejecutivo. Escuchemos, Gaby, si te parece. Muy bien. Y estamos un poquito cansados ya con el tema de los aumentos tan grandes y tan corto periodo de tiempo. Ya no está, la verdad que nos estamos volviendo locos. Pero bueno, hay que seguir para aguantar hasta fin de año a ver que si cambiamos el gobierno este. ¿Ustedes cargan alguna tarifa puntual o llenan el tanque? No, puntual, vamos, según a dónde viajemos. ¿Les ha repercutido el aumento? Sí, porque imagínate, viajamos todos los días. La Paz, San Martín, La Consulta, La Valle. Así que sí, nos ha afectado bastante. Uh-huh. Y con respecto a los dichos del presidente que ha dicho que no va a aumentar más y de repente se registra este aumento, ¿cuál es su parecer? No, que una mentira más de todo lo que viene pasando. Estamos acostumbrados. Muchísimas gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. A ver, con mucha franqueza, no es alentador otro aumento, porque sabemos que incide en el transporte, o sea, digamos que estamos frente a otro porcentaje en aumento frente a transporte, frente a materias primas, frente al producto elaborado. El que va a trabajar en el vehículo ya está sacando otras cuentas, se está privando de otras cosas para poder ir a trabajar. El que tiene un vehículo de alto consumo está pensando o repensando en buscar un vehículo de menor consumo. Usted, por ejemplo, que se moviliza en moto, ¿qué calcula? ¿Llenar el tanque o va cargando tarifas puntuales? Básicamente, por las distancias que hago, estoy haciendo alrededor de 40 kilómetros diarios, 35. Estoy cargando 200 pesos por semana aproximadamente, quizás poquito más, poquito menos. Estamos hablando de una semana de 7 días. Pero la moto sigue siendo económica. Lo que pasa es que si uno piensa en que sube el combustible otra vez, sigue siendo negocio la moto. A ver, ¿por qué te comento esto? Porque con un mes de micro, sí, de gasto de micro, con un mes, yo hago frente a 2 meses de consumo de combustible con seguro, ¿sí? Y con la patente, con ATM, o sea, con un mes de micro yo hago frente a 2 meses de gasto de moto. Sigue siendo barato, pero no es un aliciente en absoluto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un montón de circunstancias que me rodean por el aumento de combustible, nada más. ¿Por qué? Porque uno va a comprar pan, ya tiene otro precio. Uno va a comprar verdura, ya tiene otro precio. Sí, estamos hablando de que el pan está a 70 pesos, ya es una locura. Estamos hablando de que una caja de leche vale 300 pesos. Y si tenemos otro aumento, ya sabemos que en unos días más ya la caja ya no vale 300, va a valer 320, 330. ¿Y usted qué opina con respecto a que el presidente había dicho que no iban a haber más aumento y de repente aparece este aumento en nafta, séptimo en el año? A ver, el presidente puede decir todo lo que él le parezca, pero hay una realidad. El país quedó endeudado cuando él llegó. Esto no es defenderlo ni nada por el estilo. Yo, política, poco y nada, no me interesa, ¿sí? Pero hay una realidad. Él está haciendo su manejo político, está tirando sus últimos manotazos de ahogado, ¿sí? Porque él está ahogado, digamos las cosas como son. Yo lo vuelvo a repetir, yo no soy macrista, no soy de los K, no, no, yo, a, apolítica es mi forma de pensar, ¿sí? Pasa que no deja de ser un círculo de mentiras de un país que llegó endeudado y ahogado, ¿sí? A por lo menos las manos de, o por lo menos la forma de gobierno de Macri. Los aumentos se sabía que iban a venir, porque todo el mundo sabe que nos están mintiendo aún. Y el próximo gobierno que va a entrar, de seguro va a mentir. Yo no sé, cómo le van a dar esta solución, endeudar más el país, endeudar más, la economía argentina. No sabemos, pero sí sabemos algo, creo que lo sabemos todos. Nos están mintiendo, ¿sí? No hay otra forma. Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego. Nos encontramos en la estación de servicio YPF, en este momento acompañados por un consumidor, para preguntarle qué es lo que opina con respecto a los aumentos en las naftas. Mira, yo creo que es una exageración, porque hoy está más cara que el dólar la nafta, y siempre decían que querían llegar a un dólar, pero hoy superó al dólar y no se puede andar. ¿Usted carga alguna tarifa puntual o llena el tanque? Y yo siempre le cargo, le llenaba el tanque, ahora le tengo que echar medio tanque de gasoil porque no alcanza para nada. ¿Lo sorprende el aumento? Sí, porque todos los días está aumentando. Todos los días está aumentando, es una barbaridad lo que están haciendo. ¿Qué le genera luego de que el presidente haya dicho que no iban a haber más aumento? Mira, ese mentiroso dice cualquier cosa, ese tipo. Ese tipo...